sentir sola. El momento es ahora. Responde cuando lo llamas y estás necesitando un nombre. Aquí estoy yo, tú solo dime cuándo y dónde. Yo le llego, dime cuándo y dónde. Yo le llego. Llámame que te voy a rescatar. Avísame, yo te salgo a buscar. Dame un gol que te voy a salvar. Que yo de ese despecho te voy a sacar. Olvidar, despierta, oye, sal de tu casa, no te me deprimas.